me he sentido mal. Pierdo la razón, quiero seguir con las dos. Tengo que parar, no las quiero lastimar, pero son mi vida y no hay más.